Estamos contando noticias, en este caso lo que ha pasado con trabajadores de la salud luego de estas negociaciones, este ofrecimiento del gobierno mendocino de un porcentaje, por decirlo livianamente, inadecuado, digamos. Y bueno, vamos a estar hablando en este caso con Claudia Iturbe de AMPROS, a quien le damos la buena tarde y le agradecemos el tiempo como siempre. ¿Qué tal, Claudia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y bueno, contanos un poco cómo viene estos días la movida que están haciendo con AMPROS. La verdad que están indignados. O sea, creo que hay un movimiento de indignados, como el movimiento de España. Uh-huh. Y bueno, han inundado los trabajadores de la salud, las redes, y bueno, están dispuestos a dar lucha y pelea. Porque creo que el ofrecimiento del gobierno es la destrucción del salario y a la vez la destrucción del salario del profesional implica la destrucción de la salud pública, porque el profesional se va a ir de la salud pública. Entonces, bueno, nosotros no lo vamos a permitir y, bueno, tenemos pensado dar pelea, diríamos. ¿Y el gobierno ofreció un 9%? ¿Cómo es la negociación? Sí. ¿Qué se está pidiendo? ¿En qué situación estamos ahora? Sí, el problema es que tuvimos una pérdida muy grande el año pasado porque no abrió paritarias directamente. Uh-huh. Y después nos ofreció un 20%, todo en base al sueldo de en varias cuotas y cuotísimas que terminan a fin de año. Y es todo el 20% sobre el salario de diciembre, o sea, no es acumulativo. Por lo tanto, se produce una pérdida del poder adquisitivo y ahora ha ofrecido un 9% más, también dividido en un montón de cuotas, cuando en realidad ya en este momento tenemos el 21% de inflación y nosotros hemos cobrado nada más que el 7%. O sea, ya con eso te da la pauta de que, bueno, sabemos cómo han arreglado los otros gremios. O sea, todos los otros gremios no son, o sea, los empresarios no son tontos, y se les han dado igual, o les han dado el 45%, les han dado bonos extras y todo, pues saben que la inflación, digamos, la proyección es altísima y, bueno, y la verdad que el trabajador no puede asumir los costos de la inflación todo el tiempo. Uh-huh. Y este porcentaje que a la vez va de alguna manera, es como otra forma de ir licuando un poco también el sueldo, ¿no? Es como que este porcentaje en cuotitas, como decís, no termina, claro, nunca de equipararse, ¿no? Claro, claro, al contrario, vas perdiendo, uh-huh, porque es sobre el salario. No el salario ya perdido, cuotas, no importa que fuera en cuotas, porque nosotros, por ejemplo, en 2018, en 2019, teníamos la inflación. O sea, hoy era el 5% de inflación en este mes y les daban el 5%. Al otro mes era el 3%, les daban, uh-huh, el 3%. Y así pudimos tener un salario muy importante. O sea, un salario muy importante. Mantenido, por lo menos. Mantener el salario, un aumento muy importante, ¿no? Uh-huh. Porque fue la inflación. Nada menos ni nada más que la inflación, que es lo que debería dar el gobierno sin paritarias. Directamente lo debería dar. En las paritarias deberíamos hablar de otras cosas. Uh-huh. De cómo favorecer el recurso humano crítico en un lugar o en otro. Bueno. Se me ocurre, Claudia, pensar el concepto también de equiparación. Una equiparación a la inflación no es un aumento, digamos. Exactamente. No tendría que negociarse. El aumento sería otra cosa, ¿no? No debería tratarse en paritarias. Directamente eso debería estar integrado directamente en el salario. Debería tenerlo directamente. Uh-huh. Cualquier trabajador, sí. Me refiero al trabajador de prensa también, uh-huh, me refiero al trabajador de salud, al docente, a todos. Tal cual. ¿Cómo viene la movida? ¿Cómo están los ánimos? Ya dijiste que hay mucha bronca. Se me ocurre, esto es una sospecha, ¿no? Pero que ya trabajadores que en otros momentos estaban más desmovilizados, que ahora tienen una bronca más grande. ¿Cómo han visto eso en estos sectores quizá un poco más desmovilizados? ¿O cómo está la movida, digamos, la cuestión, digamos, en este caso? Totalmente. Se van a tomar medidas de acción todos los días. Y van desde asambleas de una hora por día a trabajar solamente en las guardias. O sea, todo el personal va a llegar al centro de salud o al hospital y se va a ir a trabajar a las guardias. Se van a atender solo guardias y emergencias, no se van a hacer consultorios externos. Se va a atender, se van a hacer salidas a las explanadas, movilizaciones, idas a las intendencias. También pedimos que los intendentes nos ayuden en ese sentido, porque nosotros atendemos la población de los distintos departamentos. Entonces, el intendente le tiene que interesar que su población de su lugar de su lugar de gobierno esté atendida. Entonces, son parte del Ejecutivo y necesitamos que ellos también nos den una mano con esto. También nos necesitamos que se interesen los legisladores, los políticos, la oposición. Necesitamos que ellos también estén con nosotros apoyándonos. Y empezamos con una marcha este viernes 9 de julio a las 10 de la mañana en el kilómetro cero, y invitamos a toda la población a que nos acompañe. Invitamos a que salgan, que vayan con sus familias a apoyar, porque necesitamos una salud pública de calidad y igualitaria, y que sea para todos gratuita. Claudia, ¿cómo estás? David te saluda. Hola, David, ¿qué tal? Concretamente, ¿qué es lo que piden ustedes y qué le responde el gobierno? El gobierno no abre paritarias. El gobierno lo único que hace es, se reúne y dice, esta es la propuesta y no hay más. Punto. A pesar de que la recaudación se ha duplicado entre el año pasado y este año, ellos dicen, no tenemos dinero, no hay más. Y ponen, esa es todo, toda la paritaria es así, ellos enfrente a nosotros, ellos dicen eso y pasan a ponerse una máscara de piedra y se quedan callados, no dirigen más la palabra. Nosotros podemos decir de todo, llorar, tirarnos al piso, patalear, bueno, hemos dicho un montón de cosas, hemos preguntado y no hay cero respuesta, no hay ninguna respuesta. ¿Así? No te dan ninguna respuesta. Nosotros hicimos una propuesta en diciembre y otra propuesta en enero, que fue la inflación. Nosotros lo que queremos es volver a la fórmula del 2018-2019, que fue la inflación, que nos dieron la inflación mes a mes. Ahora había que compensarla de enero hasta ahora, porque nos han dado solo el 7 y ha habido el 21, y después seguir con la inflación así, agregándole los porcentajes que ya hemos acordado. Y ni siquiera te dicen no, está rechazada, la hemos estudiado, no nos parece, no nos alcanza, nada, cero, es una piedra, una momia del otro lado. Así es la charla, el gobierno convoca a los gremios en este caso, se sientan lunes hoy 10 de la mañana, de un lado ustedes, del lado del gobierno, dicen, este es nuestro ofrecimiento y no más. No más, exactamente, no se paran a hablar con nadie, porque en realidad ninguno de los que está sentado tiene poder de decisión. Claro, ninguno. Tampoco puedo ofrecer por nada. Por salud. Claro, por salud, pone la cara nada más, por salud va un abogado, nada más, no tienen la menor idea de la parte de salud, y nunca ha pisado un hospital, nunca trabajó en ningún lado porque es un muchacho muy joven. En realidad debería estar la ministra de Salud y el ministro de Hacienda sentado, que muchos años no hemos estado sentados con ellos. Uh-huh. O sea, se han sentado la autoridad máxima. Acá no, acá, o sea, mandan terceras y cuartas líneas donde dicen esto, punto. O sea, vos andá y decí esto, y nada más, y no hay más nada, listo, no me molestes. Y así es, así que uno puede decir de todo, pero en realidad no hay un feedback, no hay un diálogo, no hay una ida y vuelta, no hay una discusión real, es mentira, eso no, ellos abren porque existe una resolución, un decreto de paritaria, y bueno, no quieren ser ellos los que lo saquen al decreto, pero en realidad lo sacarían con muchísimo gusto, o sea, cerrarían la paritaria para siempre, como fue. En realidad paritarias abrió Cobos, pero antes no existían. O sea, ellos con muchísimo gusto las cerrarían para siempre directamente. Que es de alguna manera lo que pareciera que están haciendo. Sí, exactamente. De hecho es un poco eso, ¿no? De como no hay más discusión que esa. Bueno, Claudia, ya nos dijiste cómo sigue. Este viernes va a haber movilización. Consultarte por último cómo viene la mano, cómo están sintiendo lo que viene con el tema de la pandemia, cómo está el trabajo y su situación en general. La situación no ha cambiado mucho, al contrario, el estrés crónico que tienen los profesionales, sin posibilidad de vacaciones, con amenazas permanentes, con presiones, con cambios de roles, de especialidades, porque no están haciendo su especialidad, sin capacitación, sin... Es tremendo, es decir, 2 años con el contacto con la muerte permanente, ustedes si ven, la mortandad no ha bajado, que se siguen muriendo la misma cantidad y el mismo porcentaje que antes. Si hay camas vacías es una, cuando dicen, bajó del 90 al 87, son dos o tres camas vacías en toda la provincia. Es realmente grave la situación yo no sé, y esta pandemia ha venido para quedarse, ustedes saben cómo es la variación de la mutación del virus, y esto va a seguir, ellos no van a poder descansar ni volver a la normalidad, te diría que por mucho tiempo. Bueno, esperemos que no sé, que sea leve, esperemos que bueno, que pueda funcionar y que haya acompañamiento desde el pueblo mendocino. Para eso también hacemos este aporte desde acá y podemos, tratamos de darle la voz. Así que bueno, te agradecemos mucho, Claudia, por tu tiempo. No, gracias a ustedes por difundir, como siempre, que eso nos ayuda un montón. Bien, un abrazo. Un abrazo. Ahí estamos escuchando a Claudio Iturbe de AMPROS y bueno, esta situación grave de la negociación por los sueldos en este caso y por lo que está ofreciendo el gobierno, que bueno, que realmente ese esquema de ese pensar, porque en algún momento se sientan y discuten las cuestiones, ¿no? Y pensar que es así es realmente llamativo, ¿no?